príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Negro, bajito y cabezón, solo pude ser león de negras. Lo más chungo en ajedrez. Luego con arrojo y tesón y la estricta observación de las reglas, llegué hasta peón del rey. Pero de peón la única salida es la revolución. 6 y 10, una menos en Canarias. En directo. Bueno, pues tal día como hoy, en febrero de 1992, el álbum Nevermind de Nirvana se convertía en el número uno de la lista norteamericana de álbumes. El disco del mítico grupo liderado por el desaparecido Kurt Cobain alcanzó la primera posición de la lista americana. Smells Like Teen Spirit, incluida en dicho álbum, se convirtió en una de las canciones más famosas de la banda. Y el 1 de febrero del 48 nacía James Johnson Jr., alias Rick James, en Buffalo, Nueva York. Músico dedicado a estilos como el del disco, el funk, el soul. Su primer grupo fue The Mina Birds, junto a Neil Young y Bruce Palmer. Tras ser arrestado y encarcelado por evasión de impuestos, vivió un tiempo en el Reino Unido. Una vez dispersada la tormenta, regresó y reinició su carrera como cantautor y productor. Su canción más famosa y por la única que se le conoce popularmente es Super Freak. De su álbum Street Songs del 81, que fue además la base para que MC Hammer en el 90 creara su You Can't Touch This. Rick James moría en Los Ángeles, California, el 6 de agosto del 2004. Y nos dejó este Super Freak. She's a very kinky girl. Esto es Play Kiss con Ricky García. Las 6 y 20 minutos, una menos en Canarias, que ya salió del trabajo, todavía te queda un ratito. Bueno, nosotros te acompañamos en lo que queda de martes, aquí en directo como todas las tardes en Kiss FM. Y contando con vosotros, porque lo que queremos es divertirnos y pasarlo bien. Bueno, para ello tenemos un montón de buena música, pero contamos con vosotros hoy para que nos contéis cuál ha sido vuestra metedura de pata más memorable. Te recuerdo nuestra vía de contacto, nuestro WhatsApp 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos preparado un pack, aquí ya empaquetadito y listo para enviarte, que se llama Dos Días con Encanto. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu metedura de pata más memorable? Todas las tardes en Kiss. Con Ricky García. Variedad en éxitos de la música que amas. Más ochentas en Kiss FM. Más fresca, más divertida. Esto es Kiss. There's a party going on right here, a celebration.

moving way too fast, or much too slow. Thank you. son las 6:37, una menos en Canarias. Hoy andamos con aquello de Oops, I did it again. Pues sí, ¿cuál ha sido la metedura de pata más memorable que habéis tenido? Y queremos que nos lo contéis en nuestro número de WhatsApp, que es el 606-712-658. Tenemos a Luis desde Barcelona. Muy buenas tardes, pues les comento la situación. A ver. El padre de mi amiga, ¿sí?, de mi mejor amiga, ¿sí?, había muerto. Y estando en el tanatorio, yo llego muy apresurado, un poco tarde, ¿sí?, y la abrazo y delante de todo el mundo le digo: ¡ay, felicitaciones, María! Claro, al momento caí en cuenta y ella se me quedó mirando como: ¡ups! Te vamos a dar ya para la... Yo me volteé a todo el mundo: ¡ay, perdón! Sí, perdón. Que estoy muy nervioso. Hola, buenas tardes, chicos. Soy Gema de Jaén. Hola. Y os quiero contar mi momento tierra trágame. A ver. Estaba en una exposición en la universidad. Ay, y estaba literalmente cagada. ¿Qué? Porque era un trabajo para quitarme una asignatura y me meé encima. ¿Perdona? Hola, soy Inma desde Madrid. Que recuerde una situación de tierra trágame. Una vez que estaba dando un paseo con una amiga y de repente una mujer se nos acercó muy amablemente para, ¿sí?, decirme, ¿sí?, que tenía la etiqueta del abrigo sin cortar y completamente visible. Pero el tema es que mi amiga en todo el paseo tampoco se había dado cuenta. Buenas tardes, guapos. Soy Eva de Barcelona. Hola, Eva. Mira, una metedura de pata que recuerdo y no se me olvidará nunca. Sí. Estábamos en la puerta del colegio, las mamás, y hacía tiempo que no veía a una de ellas. Y la veo yo toda simpática. ¡Hola! ¿Que estás embarazada? Ay, ay, ay. Y me dijo: no, estoy gorda. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea que imaginaron mi cara. Sí. Bueno, tranquila, esto nos ha pasado a todos alguna vez, ¿eh? ¿O no? 606-712-658, nuestro número de WhatsApp. ¡Espabila! Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Es el show de la tarde. Play Kiss. Hola, hola.

I turned to fly. So girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink him, then I'm by it. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away. Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Esto se llama It's a Beautiful Day. It's a Beautiful Day. Bueno, es un día maravilloso y una tarde maravillosa. Y buena música para sentirse feliz y sobre todo sanos. Que estamos viviendo un momento que en el que se te escapan tres estornudos o te duele un poco la garganta y ya empieza aquella paranoia tremenda, ¿eh? Y saltan todas las alarmas cuando estos son síntomas propios de la estación en la que estamos. El invierno. ¿O no? Déjame que te hable de Probactis Strep. Es un probiótico que va a ayudar a tus defensas naturales en todas esas zonas. Oído, nariz y garganta. Que ahora en invierno caemos todos en algún momento, ¿eh? Es como colocar una línea de defensa frente a la que ya tenemos de forma natural. Y tan fácil como una pastilla con sabor a fresa. Te la tomas antes de acostarte y a soñar con los angelitos. Que, por cierto, ellos también pueden tomarlo en formato sobre, también con sabor a fresa. Les va a encantar a ellos y sobre todo a ti, que te gusta verles sanos. En la farmacia o en probactis.com. Probactis con B.com. Esto es Kiss.